ciudad de viejos paredones, toda cubierta por el velo de una desdicha rara, el ventarrón zimbando, sus látigos en loda, tus blancos edificios echándote a la cara tu mismo llanto. 100 años olvidada, 100 años confiada, te estás muriendo sola, sumisa a tu destino, con un fulgor lejano de dicha en la mirada, que ve perderse lejos la curva del camino. A veces te despiertas con ánimo y urgencia de hacer algo y concluyes sin hacer nada el día, los meses y los años, con esa indiferencia de los que se han formado ya una filosofía, filosofando a veces dejas pasar la vida sin importarte mucho lo que otros dirán. Para tu sed inmensa sobra el agua llovida, sobran para tu hambre las migajas de un pan. Cautiva en una cárcel de ríos y desiertos, quisiste abrir las puertas golpeando el horizonte y solo conseguiste resucitar los muertos que un día pretendieron subir al mismo monte. Un día ya por siempre se borrará la curva del largo interminable camino del retorno. Se templarán tus nervios en áureas alambradas, se apagará en tus venas el halo del bochorno y sentirás un vivo deseo de vivir cantando carnavales con el fervor jocundo de todos los viajeros que van al porvenir.